Entonces, ahorita nos vamos a ir con una canción de Chuck Berry titulada Maybelline. Pero el título de la canción es Maybelline, es con Chuck Berry. Esto es de por allá de 1954. Y bueno, después vamos a escuchar dos canciones del cuarteto de Liverpool de los Beatles de 1963. De su LP Please Please Me, la primera es I Saw Her Standing There, la vi allá. Esta es una canción que Paul McCartney ha llegado a admitir que está influenciada por el estilo de rock and rollero de Chuck Berry. Y después vamos a escuchar algo titulado Ask Me Why, pregúntame por qué. Entonces, bueno, si no tienen ningún inconveniente, vamos a arrancar con la música. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. So high. tell me things I want to know. And it's true that it really only goes to show that I know that I should never, never, never be blue. Now you're my, my happiness too makes me cry. And in time, you'll understand the reason why. If I cry, it's not because I'm sad, but you're the only love that I've ever had. I can't believe it's happened to me. I can't conceive of any more misery. Can't conceive of any more misery. Ask me why. I'll say I love you, and I'm always thinking of you. Estamos de vuelta y bueno, lo que estamos escuchando de fondo es la canción While My Guitar Gently Weeps, mientras yo era mi guitarra original de George Harrison. Esta versión es de un músico argentino llamado Daniel García y está extraído de un álbum titulado Tango Loco. Bueno, escuchamos Ask Me Why y antes I Saw Her Standing There y Maybelline de Chuck Berry, que es de 1955. Y bueno, queremos agradecerles que continúen acá con nosotros. Y bueno, vamos a seguir con más música y desde luego saludar a los amigos que continúan acá. Nico, Mariela, Fanta, Mabel, Chaco, y bueno, sé que por ahí deben de estar Bichito y Arce. Entonces, bueno, vamos a continuar con más música, no sin antes invitarles para el próximo el próximo lunes, que vamos a tener el karaoke mensual correspondiente al mes de marzo de Arsenic Music Radio. Así que si no lo han enviado, pues los invitamos a que envíen el suyo o los suyos. Y bueno, yo por mi parte ya envié los míos el fin de semana, así que los esperamos a que vienen sus karaokes al director de la radio Jorge García y bueno, pues los esperamos el lunes. El horario aún no está confirmado, pero bueno, en el transcurso de estos días los compañeros en sus distintas emisiones les dirán el horario. Entonces ahora nos vamos a ir con algo de Chuck Berry de 1958 titulado Carol, y después vamos a escuchar dos canciones de los Beatles del LP de 1970. Son el que sigue de las 909 y For You Blue, Triste por ti. Esta última es de George Harrison, así que vámonos con esas tres canciones y regresamos enseguida. Te recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos a través de Arsenic Music Radio. Number wrong. Well, said you're traveling on the one after nine. twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. Con los Beatles y en Arsenic Music Radio, llénate de recuerdos. We'll be right back. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Triste por ti, el que sigue de las 9.09, y también escuchamos a Chuck Berry con Carol. Y bueno, vamos a darles algunos datos sobre Chuck Berry. Él es uno de los músicos de rock and roll más influyentes y más importantes en la historia. John Lennon llegó a decir sobre él que si el rock and roll tuviera otro nombre, debería de llamarse Chuck Berry. Y bueno, mucha gente está de acuerdo, yo incluido, en que si hubiera que elegir algún músico de rock and roll como padre del rock and roll, ese tendría que ser Chuck Berry. Recordemos que es uno de los pioneros y bueno, un verdadero poeta del rock and roll, como lo llegó a llamar Paul McCartney. Probablemente ustedes recuerdan esa película Volver al Futuro, donde el protagonista de algún modo inventa el rock and roll interpretando una canción de Chuck Berry, una de sus canciones más famosas, Johnny B. Goode, y que es precisamente la canción que vamos a escuchar enseguida, Johnny B. Goode, de 1956, perdón. Estamos de regreso después de un pequeño contratiempo causado por uno de mis gatos. Comentaba que íbamos a escuchar Johnny B. Goode precisamente con Chuck Berry, de 1955. Después Little Child, pequeño niño, que es del LP With The Beatles, de 1963. Y después otra canción del LP With The Beatles, pero esta va a ser en concierto. Y que es además una canción de Chuck Berry, el Robert Beethoven. Creo que el título o la traducción correcta es a pesar de Beethoven, o por sobre Beethoven, aunque aquí en México se le conoció como Al compás de Beethoven. Entonces vamos a escuchar esas tres canciones y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí a través de Arsenic Music Radio. chance with me. Little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. If you want someone to make you feel so fine, then we'll have some fun when you're mine. Little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. Wow! Child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely. Baby, take a chance with me. Oh yeah. Baby, take a chance with me. Oh yeah. Baby, take a chance with me. Oh yeah. Rising, the jukebox for the fuse. A heartbeat rhythm and my soul gets to singing the blues. Roll over Beethoven, I tell Tchaikovsky the news. Well, if you feel it and like it, you get your lover and feel it, cross it, roll it over and move on up. Just top of a line of reason, rock it, roll it on. Roll over Beethoven, rocking it too. Sintonizando Arsenic Music Radio, uniendo cultura, compartiendo pasión. Let's go. Estamos de vuelta y regresamos después de haber escuchado a Chuck Berry con Johnny B. Good, su clásica de 1955, que como mencionamos aparece por ahí en aquella película Volver al Futuro. Y también escuchamos Little Child y Roll Over Beethoven con los Beatles de 1963, y le damos un saludo y la bienvenida aquí a la sala del chat al jefe Bichito. Gracias por acompañarnos, igualmente a Arce, que por ahí me mandó un mensaje por el WhatsApp. Muchas gracias por continuar a la escucha. Bueno, continuamos. Vamos a continuar con más música, pero antes vamos a darles algunos datos más de Chuck Berry. Mencionábamos, bueno, él nació en San Luis, Missouri, por allá del 16 de octubre de 1926, y falleció en Wentzville, Missouri, el 18 de marzo del año 2017. Y bueno, prácticamente él murió pues sobre el escenario. Unos meses antes de su muerte, él terminó de darle los toques a su a un disco que sería su álbum póstumo, que se llama simplemente Chuck, que salió un año después. Y bueno, como les mencionábamos, pues es uno de los compositores de rock and roll más influyentes de los pioneros. Y bueno, en la revista Rolling Stone lo presenta como el intérprete número 5 en la lista de los inmortales, superado solo por Elvis Presley, los Beatles, Bob Dylan y los Rolling Stones, y como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos. Y bueno, como mencionábamos, Johnny B. Goode, su canción más popular es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll. Y bueno, por ahí en el año 2014 ganó el premio Polar, que es considerado el premio Nobel de la música. Bueno, vamos a darles más datos sobre Chuck Berry un poquito más adelante. Por lo pronto nos vamos a ir con más música. Esto que en primer lugar vamos a escuchar es una canción llamada Little Queenie. Y después nos vamos a ir con dos canciones de los Beatles de 1969 del álbum Abbey Road. La primera es Come Together, Vengan Juntos, una canción de John Lennon que se llegó a utilizar para una campaña política y que le causó un problema de plagio. Tuvo una demanda por esta canción por las personas que tenían los derechos de la música de Chuck Berry, ya que había muchas coincidencias entre esta canción y una que se llama You Can't Catch Me, que vamos a escuchar un poquito más adelante para que ustedes escuchen, que bueno, sí es muy parecida, pero bueno, el pleito no fue directamente con Chuck Berry, sino con quienes tenían los derechos de su música en ese momento. Pero bueno, se arregló esta situación con la promesa de Lennon de grabar dos canciones de Chuck Berry en el futuro, cosa que hizo para su álbum Rock and Roll de 1975. Entonces ahorita nos vamos a ir con estas tres canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos a través de Arsenic Music Radio cuando son las 8:51 de la noche aquí en Cuautla, Morelos, México, de este 15 de marzo del año 2022. Así que vámonos con esto y continuamos. Looking like a bottle on the cover of a magazine. She's too cute to be a minute over 17. Meanwhile, I was thinking, she's in the mood, no needin' break it. I got a chance, I ought to take it. If she'll dance, then we can make it. Come on, Queenie, let's shake it. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, little Queenie. Go, go, go, go, go, go, little Queenie. Tell me

like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. We would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around, because we know we can't be found. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. Shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. To be under the sea, in an octopus's garden with you, in an octopus's garden with you, in an octopus's garden with you. Estamos de vuelta, escuchamos dos canciones de los Beatles de 1969. La primera es, la última más bien es Octopus Garden, el Jardín del Pulpo, composición de Ringo Starr. Antes, Come Together, Vengan Juntos, de John Lennon. Y empezamos con Little Queenie, de Chuck Berry. Y bueno, vamos a... cuando en este momento son las 9 de la noche con un minuto. Bueno, queremos invitarles a visitar la página de Facebook de Magical Mystery Show. La cual es así tal cual, Magical Mystery Show. Donde pueden encontrar mucha información, videos, en fin, relacionados con los Beatles. Y bueno, también la mayoría de los programas que hemos emitido... a lo largo de todos estos años. Y bueno, vamos a comentar un poco más sobre Chuck Berry. Podemos comentarles que él estudió en la escuela Summer High, que fue la primera escuela para afroamericanos al oeste del río Mississippi. En esta, también estudió Tina Turner. Y bueno, aquí en esta escuela él realizó su primera presentación musical, haciendo una versión de la canción Confessing the Blues de Jay Marchand. Y bueno, él aprendió a tocar la guitarra gracias a un libro titulado Nick Manol's Guitar Book of Chords. Y bueno, también con la ayuda de algunos vecinos. Su primer instrumento fue una guitarra tenor de cuatro cuerdas que le habían prestado. Y bueno, durante ese tiempo su principal influencia fue el boogie-woogie, el blues y el swing. Y bueno, uno de sus primeros maestros fue un guitarrista de jazz llamado Ira Harris. Y bueno, él comenzó su trabajo como músico tocando en fiestas. Y bueno, por allá de 1944 él hizo un viaje a Kansas City acompañado de dos amigos. Y bueno, él fue arrestado y condenado por un delito de robo a mano armada, ya que habían robado tres tiendas y un automóvil con la ayuda de una pistola que habían encontrado. Y por eso fueron sentenciados a 10 años de prisión, los cuales Chuck solo cumplió 3. Esto fue en un reformatorio juvenil donde formó un grupo de canto y se dedicó también al boxeo. Él salió libre en 1947, conoció a la que sería su primera esposa, y en 1950 nació su hija Darlene Ingrid Berry. Y bueno, su nombre real completo es fue Charles Edward Anderson Perry, pero bueno, es más conocido en todo el mundo como Chuck Perry. Ahora nos vamos a ir con tres canciones. La primera de Chuck Berry es Back in the USA. Después nos vamos a ir con dos canciones de los Beatles de la BBC. Para los que no sean muy empapados con esto de la BBC, durante su carrera como grupo llegaron a aparecer durante varios años en distintos programas en la radio oficial del Reino Unido, la BBC, donde tuvieron la oportunidad de interpretar en vivo muchas canciones que formaban parte de sus gustos y de sus influencias, y bueno, con una calidad profesional. Y bueno, a esto se debe la importancia de estas grabaciones en la BBC, ya que pues la mayoría de estas canciones nunca las llegaron a interpretar en algún disco o en conciertos. Entonces, ahorita vamos a escuchar dos canciones de Chuck Berry que solo interpretaron aquí. La primera es Too Much Monkey Business, y después nos vamos a ir con algo titulado Sweet Little Sixteen. Pues vamos a escucharlas y continuamos con más. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos aquí en Arsenic Music Radio con ese programa dedicado a Chuck Berry, a 5 años de su muerte, un lustro ya. Así que vámonos con esto. Just touched ground on an international runway. did till I got back in the USA. Trying to roll me up a creek so you can buy. Go and try it, you can pay me next week. Ow! Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to imbibe again. Brown hair, good looking, trying to get me, hook on me to marry. Settle down, get a home by the book. Ow! Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to imbibe again. Going to school, no need to be complaining. My objection goes to ow! Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to imbibe again. Working in the filling station, too many tires. Wipe the window, check the tire, check the order, dollar gas. Ow! Too much monkey business. Too much monkey business. Don't want to buy the ration. Get away, leave me. Really rocking in Boston, Philadelphia, behave. Deep in the heart of Texas, on down to Frisco Bay. All over St. Louis, on down to New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16. Sweet little 16, she's just gotta have about half a million. Framed autograph. Her wall is filled with pictures. She gets them one by one. Becomes so excited. I watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see. Somebody steal the show. Got the grown-up blues, tight dresses and lipstick. She's born high-heel shoes. Well, but tomorrow morning she'll have to change her train. Become sweet 16. I'm back in class again. Yeah, 'cause I'm rockin' in Boston. imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Regresamos y escuchamos Sweet Little Sixteen y Too Much Monkey Business con los Beatles en la BBC, y antes Back in the USA con Chuck Berry. Y bueno, despedimos a nuestra amiga Mabel, que se retira a descansar. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, continuamos con más. Y también desde luego saludar a dos invitados que están por acá en las aquí en el chat, a quienes invitamos a interactuar con nosotros. Simplemente pueden usar un nick cualquiera y ya podrán pues escribir aquí en el chat. Y también darle la bienvenida a la jefa Arce, quien acaba de ingresar aquí al chat. Bueno, muchas gracias, saludos. Y queremos también, se me pasó hace un rato, saludar a la doctora Amor, que puso por ahí un comentario en el WhatsApp. Muchas gracias. Y bueno, comentarles que bueno, saludar a los que escuchan Arsenic Music Radio a través de las distintas vías, como es la aplicación para dispositivos móviles, U-Radios, Radio Son. También nos escuchan a través de MyTuner Radio y también desde luego a través de Radio Pulpo y desde luego en Grupo Omega. Así que un saludo a todos ustedes y vamos a continuar con más. Bueno, comentábamos sobre Chuck Berry. Él, por allá de principios de 1953, se unió a una banda de rhythm and blues que se llamaba Sir John Trio. Y bueno, este grupo era liderado por el pianista Johnny Johnson. Y bueno, con el tiempo, bueno, Chuck Berry empezó a tener un papel más protagónico en este grupo. Y de tal forma que el grupo fue rebautizado como Chuck Berry Combo. Y bueno, en sus presentaciones tocaban canciones de country, además de versiones de canciones de Nat King Cole o Muddy Waters. Y bueno, esta mezcla de ritmos pues empezó a traer a una gran cantidad de público. Diverso en cuestiones raciales. Y bueno, en el año de 1955, aprovechando su estancia en Chicago, Berry fue a un club a ver la presentación de Muddy Waters. Y bueno, Este y tercero de un consejo, y Chuck Berry contactó a la disquera Chess Records, con quienes grabó su primer disco y con quienes de hecho duró varios años. Entonces Chuck Berry preparó una cita de muestra y regresó a San Luis precisamente a preparar esta cinta. Y bueno, pues como dicen, el resto es historia. Y en julio de 1955 lanzó su sencillo Maybelline, la canción que escuchamos muy al principio de esta emisión. Y bueno, este sencillo vendió más de 1 millón de copias. Y bueno, vamos a continuar con más música. Vamos a escuchar algo de Chuck Berry llamado Liverpool Drive. Después dos canciones de 1964 de los Beatles, A Hard Day's Night, La Noche de un Día Difícil, y Things We Say Today, Las Cosas Que Dijimos. Entonces vámonos con estas tres canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos a través de Arsenic Music Radio. Okay. When I'm home, everything seems to be

Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Chuck Berry titulado Vaya con Dios. Y luego vamos a... Bueno, hace rato les mencionaba que John Lennon tuvo la oportunidad o pudo cumplir su sueño de tocar con su gran héroe Chuck Berry. Esto fue en 1972, en el mes de febrero, en un programa de televisión que se llamaba The Mike Douglas Show. Y bueno, en este, John y Yoko y el grupo de acompañamiento que tenía en aquel entonces, The Elephant's Memory Band, acompañaron a Chuck Berry a tocar Memphis, Tennessee y Johnny B. Good, que son las canciones que vamos a escuchar después. Y por ahí hay un meme que hace alusión a esta presentación, cuando Yoko empieza con sus acostumbrados gritos, pues la expresión de Chuck Berry pues parece decirlo todo, ¿no? Y instantes después, pues el micrófono de Yoko no pues deja de escucharse. Entonces el meme dice que en este video hay tres leyendas: Chuck Berry, John Lennon y el tipo que le apagó el micrófono a Yoko. Entonces, bueno, vamos a escuchar estas tres canciones. Regresamos enseguida. Son 9:30 de la noche, así que nos queda media hora más de programa. Y bueno, entonces escuchemos estas canciones y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio con esto que se llama Magical Mystery Show. Now the hacienda is dark, the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. Just listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Wherever you may be, darling, I'll be beside you. Although you're many, many million dreams away, each night I'll say a prayer to guide you, to hasten every lonely hour of every lonely day. Now the dawn breaking through a lonely tomorrow, but I'll wait as I wait for your return. I'll wait in sorrow. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. If you were to try and give rock and roll another name, you might call it Chuck Berry, right? In the 1950s, a whole generation worshipped his music, and when you see him perform today, past and present all come together, and the message is, hail, hail, rock and roll, right on. Here he is, Chuck Berry! Right. let's get it on. We get some food red made for you. The music. Estás sintonizando Arsenio Music Radio. Uniendo la cultura con Arsenio. Let's go. Estamos de vuelta, escuchamos Johnny B. Goode y Memphis, Tennessee con John Lennon y Chuck Berry, y antes con Chuck Berry, Vaya con Dios. Bueno, en este momento son las 9:44 de la noche, ya estamos cerca del final, y bueno, como en la mayoría de las ocasiones, pues se nos van a quedar varias canciones en el tintero, pero bueno, pues así es esto. Y bueno, también queremos agradecerle a Chaco que nos haya acompañado y quien ya se ha retirado a descansar. Y bueno, ahorita vamos a irnos con algo más de música. Vamos a irnos con algo de Chuck Berry. Bueno, esto lleva por título 30 Days, 30 días. Ahí vamos a escuchar algo de los Beatles de 1964 del LP Beatles for Sale. Esto es una canción también compuesta por Chuck Berry titulada Rock and Roll Music, música de rock and roll. Y bueno, también vamos a tener otra canción, pero queremos comentarles okay. Bueno, la canción con la que va a cerrar este bloque es interpretada por Paul McCartney como solista. Esto es de 1999. De su álbum Run Devil Run, aunque bueno, la que vamos a escuchar es en concierto, de ese mismo año, lleva por título Bronay Handsome Man. Y entonces vamos a escuchar esas tres canciones, a ver qué les parecen, y regresamos ya prácticamente para despedirnos. Así que les recuerdo que esto es Magical Mystery Show. Estamos a través de Arsenic Music Radio. I'm gonna give you 30 days to get back home. I done called up a gypsy woman on the telephone. I'm gonna send out a worldwide hoodoo. That'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you be back home in 30 days. 30 days, oh 30 days, baby I'ma see that you be back home in 30 days. Well, she gonna send out a worldwide hoodoo, that'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you be back home in 30 days. And I talked to the judge in private early this morning, and he took me to the sheriff's office to sign a warrant. They're gonna put a cross charge again ya, yeah, that'll be the very thing that'll send ya. I'm gonna see that you be back home in 30 days. Oh, 30 days. Oh, 30 days. I'm gonna see that you be back home in 30 days. Yeah, we're gonna put a cross charge again ya, yeah, that'll be the very thing that'll send ya. I'm gonna see that you be back home in 30 days. They had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music if you wanna dance with me. Don't get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo, so keep a rockin' that piano. today. I saw a woman walk across the sand. She walked 30 miles of roots of old bed. The brown-eyed handsome man. The destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years ago, ever since the world began, there been a whole lot of good women shed into were a brown-eyed handsome man. A lot of trouble was a brown-eyed handsome man. Yeah! World in the palm of her hand. She gave both her arms and her resting basket with a brown-eyed handsome man. For the boy herself a brown-eyed handsome man. The beautiful daughter couldn't make up her mind between a lawyer and a doctor man. A mother told her daughter, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. Like your daddy was a brown-eyed handsome man. Yeah. Let's get it on. We got some food recipe for you. Yours truly. Well, flying through the desert in a cheetah bay, I saw a woman walk across the sand. She walked 30 miles of roots of old bay. The brown-eyed handsome man. The destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years ago, ever since the world began, there been a whole lot of good women shed in two. Were a brown-eyed handsome man. A lot of trouble was a brown-eyed handsome man. Yeah! World in the palm of her hand. She gave both her arms and her resting basket with a brown-eyed handsome man. For the boy herself a brown-eyed. Bueno, estamos de vuelta. En este momento son las 9:55 de la noche de este 15 de marzo del año 2022. Bueno, pues estamos ya prácticamente llegando al final de esta emisión. Esperemos que haya sido de su agrado pues la selección que hicimos para esta noche. Y bueno, que también hayamos cumplido pues el cometido, ¿no? De hacerle un pequeño tributo a Chuck Berry a 5 años de su desaparición física, uno de los más grandes rock and rolleros de todos los tiempos. Y bueno, si les picó lo suficiente la curiosidad, pues bueno, les invitamos a buscar más material de Chuck Berry. Es uno de los músicos pues más completos del rock and roll. Y bueno, él murió a los 90 años de un infarto a miocardio. Y bueno, pues su influencia no solo fue en los Beatles, sino en la mayoría de los músicos y grupos de los años 60 y 70. Por mencionar algunos, pues puedo mencionar a los Rolling Stones, a los Doors, a Jimi Hendrix, Elton John, Iron Maiden, Elvis Presley,